al que adivine quién es nuestro invitado de esta semana, Alan, le vamos a regalar. No, pero, ¿no? Al que adivine quién es nuestro invitado, le vamos a regalar una taza. De baño. Una taza. Allá está, miren, ahí está Alan, nuestro invitado. ¿Qué onda? Desde allá, ya haciéndole bullying al programa. Estoy en Facebook peleándome con mi tío. ¿Por qué peleas con tu tío? Porque puse un chiste en Facebook y resulta que los tíos no entienden los chistes, se lo toman en serio. Entonces puse un chiste con connotación religiosa y ya. Ah, sí. No sí, sé. Sí, sí. Entonces le puse sentido del humor, tío. Menos rezos y más risas. ¿Aquí se puede contar el chiste? ¿Aquí? No, es una tontería, pues si Dios no existe, son los papás. Muy bien. Así. Está bueno. Está bueno. No tienes por qué tomar tan en serio, un poco de sentido del humor, ¿no? Ay, ya sé. Es muy bueno, muy bien, Alan. ¿Tú eres muy religioso? No. No, está bien, yo te respeto. No, la verdad no. Está buenísimo. Yo te respeto. Yo te respeto. Te voy a querer igual si eres religioso. No, de hecho no te quiero, pero... ¿Tú eres religioso? Pero te respeto. ¿Sí? No, nada, para nada. Si te sentaras estaría más padre porque ya no se me estira más la mano. Ah, entonces ya no... Exacto. Ahí llego, exacto. Ahí ando bien ronco, ¿eh? Entonces me voy a reír. No te preocupes. Como versión pulgosa. Sí, ya vi. Está muy bien. Está muy bien. Eso fue mi risa. No me sale otra risa. De hecho, me encanta cantar en la regadera y hoy no pude cantar. ¿No? Es lo más deprimente. Por eso empecé más mi ¿Bañarte día. Sin cantar? Es deprimente. Entonces, pongo música y entonces siempre la grito pelado. Claro. Y hoy así de... Canté como José José. Dije que te echaste una de él, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pido una bla, bla, quisiera la ya de las últimas de grandeza mexicana, sí. No, 40 y 20. Sí. Dame que cuenta que nosotros dos. Bueno, ya fue Héctor Lechuga y ahora José José. ¿A quién más nos echamos? ¿Quién más pero sigue? Pero José José no ha muerto. No, ahí sigue, no. Pero le estamos tirando carril. Príncipe de la canción. Voy a dejar de grabar esto porque ya vamos a transmitir el programa. Así que, okay, bueno, a grabar. Oh, que la, miren. Este cabrón, si puede, no lo contraten porque no saben cómo chinga. Miren. A ver, es que de aquí no puedo, pero de aquí sí, espérenme. Se los voy a enseñar. Acuérdate de lo que hablamos de tu rutina, ¿te acuerdas? No, no puedo. Me no se puede... en la luna con Jesús Guzmán. Exacto, muy bien, muchas gracias. Una más convincente, toma dos. Una, dos, ¿sí? Me encanta en la luna con Jesús Guzmán. Gracias. Sí, Raleigh es el cigarro. Sí.